49 minutos de las 11 de la mañana y nos vamos a compartir información policial de la mano de Mauricio Contini, subcomisario. ¿Qué tal, Mauricio? Buen día. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por recibirnos, por atendernos. ¿Por qué? Mauricio, ¿tenemos novedades? Sí, bueno, respecto a un hurto automotor que había sucedido la semana anterior, la ciudadana denunciante sería María Eugenia Kreidberg. La instrucción, juntamente con la Fiscalía número 1, se labró una orden de allanamiento, dos objetivos que se fueron llevados a cabo en la localidad de Marcos Paz. Entre estos objetivos pudimos dilucidar y secuestrar elementos relacionados con la investigación. Puntualmente serían elementos de corte, llave de otro vehículo también de la marca Fiat 147, como así también una puerta y un parante de la misma, elemento de arma de fuego y aprehensión de tres personas, Telio Blanca Alicia, González Juan Carlos y González José Rubén, todos ellos en el marco de la presente investigación sobre la causa 387/15. Y el caso de estas personas fueron identificadas, bueno, que actualmente quedaron en el marco de la causa imputada, ¿no? Los elementos ya incautados fueron ya remitidos y, bueno, son parte de la investigación a los efectos de establecer si hay otros autores o si están relacionados puntualmente con el hecho. Pero podemos decir que sí, ya que una de estas personas ya tendría antecedentes por hurto de automotor. Uh-huh. Eso sería más o menos el marco de la investigación que se vino llevando a cabo en este hecho puntualmente, ¿no? Uh-huh. Sabemos que por ahí puede haber algunos otros hechos que están en investigación y, bueno, poco a poco van a ir saliendo algunas órdenes de allanamiento y, bueno, veremos si podemos resolverlos. Muy bien, hasta allí las novedades entonces, por el momento. Mauricio, muchas gracias por la comunicación. No, ¿por qué? Un abrazo, hasta luego. Ahí estábamos en comunicación con Mauricio Contini, desde la Delegación Policial Saladillo, el subcomisario con las novedades policiales de último momento.